Hola, hablaremos sobre megaminería. Nuestros nombres son Jerry y Santiago y lo que pensamos y piensa la mayoría es que la tierra no se negocia y primero estaba naturaleza y después energía y después consecuencias muy graves con megaminería. Punto final y tal vez punto final para la tierra. No. Ala. Mega. Minería.